Con el tema de las clínicas, ¿qué pasó? Porque Barcarcel había dicho que ya estaba solucionado, que iban a andar bien, que iban a estar fenómeno. Bueno, el problema de las clínicas, ¿sabe dónde se presenta? Que más allá del tema de que lo habían solucionado con socorro mutuo, con el hospital, ¿cómo? ¿Cómo es que se llama? El oftalmológico también. Bueno, acá ocurre de que cambiaron el sistema de atención al jubilado. Antes era por prestación, era, si yo te atiendo y te hago esta atención, te facturo, y eso es lo que yo voy a cobrar. Pero lamentablemente, ahora se ha hecho otra vez por cápita. Por cápita quiere decir que cada sanatorio o clínica va a cobrar sin atención por la cantidad de afiliados que tenga en cada uno de los establecimientos sanitarios. ¿Se da cuenta? Sí. Si tiene 10.000, ellos cobran por 10.000, te atiendan o no te atiendan. Claro. Entonces, ¿dónde está? Este es el negocio más grande de su vida. Uh-huh. O sea, que volvieron... Nosotros luchamos mucho tiempo, que en el 2013 se aplicó este sistema por prestación, y bueno, ahora volvieron otra vez a estar sus amigos, que son las corporaciones, y bueno, y volvimos a... Julio. Sí. Así que, en definitiva, yo creo que vamos por muy mal camino. Vamos en una pendiente. En una pendiente que si no nos paramos, no se paran, o nosotros todos no nos paramos en tiempo y forma, nos van a llevar puesto. Totalmente. Es una triste realidad. Julio. Porque yo le digo, con semejante presupuesto, más allá de que los medicamentos aumentaron el 132% en general, y en los muy especiales el 236%. Pero eso no quiere decir de que el 60% ya de nosotros los jubilados esté ya no recibiendo los medicamentos, porque ya lo voy a volver a reiterar, porque ganás 9.500 pesos, o tenés dos propiedades, o estás en una prepaga, o tenés un avión, o tenés un auto de menos de 10 años. Para colmo, si vos tenés un auto de menos de 10 años y ganás 6.397, también lo sacan. En consecuencia, el de 6.397 o compra los medicamentos o come. Y si para colmo tiene que alquilar, no tiene ni con qué comer ni con qué curarse, como el dicho. Tal cual. Julio. Y si vamos al hospital, te dicen, no, está en el PAMI, vaya al sanatorio, en el claro. caso nuestro argentino, vaya al Ateneo, vaya... Y bueno, y llega la atención, es mediocre. Totalmente. Totalmente. Julio, sí. Me parece que para todos los jubilados y jubiladas que estén escuchando, que reiteremos el horario en el que se van a encontrar esta tarde. Sí, a las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde... en José Federico Moreno 850, ahí en Ciudad, que queda cerca de atrás de la terminal, digamos. Exacto. Así que ahí estaremos a partir de esa hora. Esperemos que tengamos buena concurrencia, porque hemos estado la semana pasada, el jueves y el viernes, en la calle Belgrano, en La Acera, en Guaymallén, acá en San Martín y en Rivadavia, repartiendo invitaciones a la gente, para que sepa de que hoy día estamos ahí en José Federico Moreno, mañana a las 15 acá en San Martín, en la calle Paso de Upallata 231, y el día jueves estamos en Rivadavia, en José Hernández 106 en Rivadavia. Siempre a la misma hora está la misma invitación, a las 15, para que hagamos asamblea y a ver cómo continuamos con este plan de lucha. Bueno. Que es de todo y para todo, porque yo ya le digo que solamente no viene esto, es lo mismo que la reparación histórica, que es estafa más grande que lo que le están haciendo, nos están haciendo a los jubilados. Es lo más vergonzoso que hay sobre la tierra, lo que le están haciendo. Sí, la verdad que es gravísimo, Julio, nos preocupa. Eso de la reparación mucho. Histórica, también quisiera que algún día después, cuando tengan un tiempito, me llamen para que hablemos sobre la reparación histórica. Pero por supuesto. Meta, Julio. Y se tiene que venir, además. Le hacemos la invitación para que se venga directamente. Yo le digo que sí, es cierto. Ayer Rubén me dice que por favor fuera a buscar la revista, pero lamentablemente uno en este momento anda para acá, para allá. Bueno, yo creo que la semana que viene vamos a tener un pequeño espacio y vamos a ir, nos vamos a sentar a charlar. Ahí está. Buenísimo, ahí nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a encontrar. Julio, bueno, muchas gracias por el laburo que está haciendo, muchas gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde acá, desde el Bermejo. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que le agradezco un montón, ¿eh? No, gracias, por favor. Por realmente saber que ustedes saben que existimos. Por supuesto, abrazo bueno, enorme. Gracias a ustedes, muy, muy amable. Buenos hasta días la próxima. A ustedes y a todos. Chau. Chau, hasta la próxima.